La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el Festival Anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestra segunda temporada de la Subte Radio. Hoy hablaremos sobre salud menstrual con nuestras compañerísimas maravillosas Carolina. Hola Carolina. Hola Tomatica, ¿cómo estás? Bien, y hola Leslie. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno. Les recordamos que estamos transmitiendo desde las alcantarillas de las ciudades cadáveres de nuestra América y que estamos intentando recuperar un pedacito del espacio electromagnético privatizado por el capitalismo a través del software libre. Y esto es solo posible gracias a nuestra excelentísima María Master. Hola María Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos y todas. Y quien completa este súper maravilloso grupo de chicas con las que comparto el colectivo La Subterránea, de el cual escucharon en el inicio un poco de información sobre lo que somos para quienes nos acompañan por primera vez. Y para quien quiera tener más información, hay algunos textos, tanto en nuestra página, que es donde estamos transmitiendo la radio, como en la página de Facebook. Y completa este grupo nuestra queridísima amiga Luna, de la cual le mandamos un abracísimo porque nos acompaña hoy un poco intermitente en su conexión. Bueno, sin más preámbulos, le doy paso a mis compañerísimas para este nuevo programa de nuestra segunda temporada. Sí, gracias, Tamática. Bueno, como que ustedes, si nos han estado escuchando, saben que venimos manejando un poco el formato de la entrevista. Siempre traemos invitadas e invitades de distintos territorios a que nos compartan un poco sus experiencias, pero esta vez queremos probar como un formato distinto, un poco también como para para variar y para hacer otras cositas. Así que no tendremos una invitada como tal, sino vamos a estar escuchando diversos audios de compañeras de Bogotá y también de una compa de Ecuador, compartiéndonos como distintas experiencias que tienen alrededor de la salud menstrual y la educación menstrual. Pero antes vamos a escuchar la sección de Animala Informa, que nos va a traer un poquito como del análisis de esta horrible realidad, a ver qué miradas críticas también podemos ver sobre algunas cosas que han venido pasando. Así que Animala, te doy la palabra. Animala Informa, noticias y hechos de Colombia, nuestra América y el mundo de la última semana, porque para transformar nuestra realidad hay que conocerla y comprenderla. La Subte Radio. Bueno, el día de hoy voy a continuar un poco con el análisis que inicié la semana pasada con relación al papel de las masacres en nuestra coyuntura política. Para quienes nos acompañan, saben o no saben, durante la última semana se registraron dos nuevas masacres en Colombia, una en Norte de Santander y otra en Antioquia, que como les comenté son dos de los departamentos que concentran el mayor número de masacres, junto a Nariño, Cauca y Putumayo, se ha agudizado el debate con relación al glifosato y a las aspersiones para supuestamente combatir el narcotráfico y con eso, según el gobierno, disminuir lo que ellos llaman los homicidios colectivos para intentar minimizar el alcance político, económico, social y cultural que tienen las masacres en nuestro país. Una otra forma de entrar en una disputa por las narrativas y las retóricas, usando eufemismos para intentar presentar no solo ante la sociedad colombiana, sino ante la sociedad internacional una idea de control de la situación de seguridad, que obviamente no existe. Entonces, nuevamente apareció el tema de la necesidad de acelerar el proceso de reactivación de las fumigaciones con glifosato, pero esto para el gobierno no es tan sencillo. Hay toda una estructura jurídica que fue la que prohibió las aspersiones, que tiene que ser tramitada, entre esas las consultas a las comunidades, las cuales están completamente en desacuerdo. Para quien tenga interés, en El Espectador del día de hoy salió un artículo bastante interesante sobre la visión de los campesinos, principalmente los que están articulados en el movimiento cocalero del Putumayo, mostrando la afectación de sus vidas y de los cultivos que son considerados legales a través de la aspersión. Entonces esto va a generar algunos problemas para el gobierno, que claramente tiene el acelerador puesto en este ítem, que es uno de los pilares centrales de la intervención del imperialismo norteamericano en nuestro país y obviamente de los distintos planes Colombia, que como les comenté la vez pasada, ahora se va a llamar el Plan Crece Colombia. Y aquí entra otra variable de las noticias de esta semana, que fue la elección de como Procuradora General de la Nación de la abogada Cabello, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como ministra de Justicia y que antes de ser ministra era magistrada de la Corte Suprema, y que tiene que ver la elección del procurador con las masacres y el glifosato. Pues que lo que estamos viendo es un avance contundente de un cerramiento en el bloque del poder, específicamente de la corriente uribista, que es la más extrema de la derecha. La clase dominante nunca ha sido hegemónica, siempre ha tenido fracciones, y lo que se da en el Estado es una disputa por imponer una visión del mundo. Entonces está el tema de la escasa relación entre el gobierno y la oposición como aquellos que quieren ser poder, pero que no tienen un proyecto político ni sociedad distinto, sino que quieren ocupar el cargo de poder. Y en esas disputas normalmente se abren unas pequeñas brechas para las demandas sociales. Y esto a través de la juridización de muchas situaciones políticas entre esas lo que les estaba comentando, los problemas que tiene actualmente el gobierno para poder reactivar las aspersiones con glifosato tienen que ver con demandas que la sociedad civil y sobre todo las organizaciones de campesinos y de quienes han tenido afectaciones de salud por cuenta del glifosato han interpuesto en la justicia, y en esas disputas entre la clase dominante pues han generado algunas decisiones tanto judiciales como en algunos de los entidades de control del Estado que permiten, digamos, que impedir la profundización del modelo extractivista neoliberal que tenemos en Colombia. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva decisión de elegir a Cabello como procuradora? Cabello es una mujer conocida ampliamente como uribista, pero que además viene a sumarse a una fiscal, a muchos entes de control que están ahora literalmente bajo el dominio uribista. Estamos hablando de la Fiscalía, de la Registraduría, de la Defensoría del Pueblo y próximamente parece ser también mayorías en el Consejo de la Judicatura, lo que viene a sumarse a las mayorías en el Congreso. ¿A dónde va esto? A que probablemente, o seguramente mejor, como una hipótesis de Animal Informa, pues esto va a permitir que todos los procesos, tanto políticos como las decisiones políticas que se toman al interior del Estado, como las acciones militares y de guerra que se ejecutan a través del paraestado, se van a profundizar. O sea, las entidades de control, entre comillas, que son las encargadas de revisar nuevamente, entre comillas, la actuación de los entes estatales para impedir los abusos frente a la sociedad civil, pues que ya de por sí no funcionan, porque les repito, pues siempre han estado en manos de la clase dominante y las tensiones que se generan es para intentar imponer su visión particular, pero que cierran filas para mantener la dominación como clase, pues ahora lo que vemos es que hay un bloque específico de la clase dominante que cerró sus filas ante esto. Y es el ala más guerrerista, el ala más fascista que tenemos actualmente en la política colombiana, lo cual nos pone desde las luchas populares en un escenario muy distinto que implica una agresión mucho más de frente y mucho más contundente. Las grandes preguntas que se abren aquí son, primero, ¿qué va a pasar con las investigaciones que se habían abierto justamente al Ministerio de Justicia por la masacre que se dio al principio de la pandemia en algunas cárceles del país, donde justamente la señora Cabello era la encargada del ministerio que dirige el INPEC? ¿Qué va a pasar con las negligencias y las investigaciones sobre las negligencias que se dieron con relación a la propagación del COVID-19 en las cárceles? ¿Qué va a pasar con las investigaciones abiertas contra las fuerzas militares y contra el SMAT por los abusos policiales, no solo en la pandemia, sino abiertas desde hace varios años que tiene en manos la Procuraduría, así como el avance de la implementación del acuerdo, entre muchas otras? Obviamente lo que va a pasar es que esto no va a avanzar y va a quedar en la impunidad, dándole más apertura al uribismo para su accionar. Y los mejores ejemplos sobre cómo funciona esto los tenemos en dos situaciones también que fueron noticias esta semana. La primera es cómo se ha enredado la extradición o la deportación, dependiendo de la figura, ahora están hablando de deportación, de Salvatore Mancuso, que acaba de salir de la cárcel de Estados Unidos, teniendo en cuenta que el último eslabón de la cadena administrativa y burocrática es Francisco Santos, el embajador de Estados Unidos, a quien Salvatore Mancuso ha acusado formalmente o ha denunciado, mejor, en sus testimonios como el actor intelectual de la creación del bloque Metro en Bogotá y quien disputa una visión de la masacre del Aro sobre su involucramiento dentro de esta masacre a Álvaro Uribe. Claramente ellos no quieren que regresen, entonces el Estado activa sus omisiones para impedir el regreso de Mancuso. Y la otra es el traslado del caso de Dylan a la justicia penal militar. O sea, que si antes, dentro de la justicia ordinaria, sabíamos que iba a quedar en la impunidad, pues ahora es un hecho que así será. Entonces, este cerramiento en la clase dominante realmente nos impone un nuevo escenario de más complejo para la disputa política, lo cual no quiere decir que nos debemos desanimar, sino que debemos entender mejor lo que esto quiere decir para las luchas sociales. Y hasta aquí por hoy mi análisis de las noticias más relevantes en Colombia. No alcanzo el tiempo para pensar en las del mundo. Solamente les recomiendo, para quien está interesado en algo más extenso de las del mundo, buscar información fuera de los medios hegemónicos de este país. Información sobre lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en Wisconsin con los nuevos levantamientos por el tiroteo que le dieron unos policías a un afroamericano el domingo de la semana pasada y que dejó algunos muertos por parte de un extremista o un supremacista blanco. Entonces, quien tenga interés, información sobre las protestas en Wisconsin. Y hasta aquí mi análisis de la. Muchas gracias a Tomatica por ese gran análisis de lo que viene pasando en Colombia y pues nada, seguir las recomendaciones que hace frente a las otras realidades y pues, los otros problemas que hay en el mundo. Ahora vamos a ir a un corte musical, no sin antes presentar la primera banda que escucharon antes de comenzar la emisión. Esa banda se llama Bulimia, es una banda de hardcore punk feminista de más o menos 1998. La canción se llamaba, para las o les que quieran buscar, se llama Nuestro Cuerpo No Nos Pertenece. Y ahora vamos a escuchar a la rapera, o bueno, a la cantante, ya no se marca como rapera, pero hace rap, Rebeca Lane, que es de Guatemala, y se llama Mujer Lunar. La Subte Radio. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar. Cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente. De mi útero nació toda la gente. Tu costilla, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada a una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprenderá. Y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar. Cambio como la luna, de blanca a oscura. En tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Bueno, y después de ese tema de Rebecca Lane, entonces vamos a entrar un poco como a hablar de lo que queremos compartirles hoy, que es encontrarnos alrededor del tema de la salud menstrual y la educación menstrual, que de pronto en este territorio que llamamos Colombia viene tomando como más fuerza hace unos 10 años, pero en realidad es un tema que ha estado presente en la historia de las luchas de los movimientos feministas, pero inclusive antes. Como es importante recordar que, por ejemplo, las figuras como las curanderas, las yerbateras, las parteras y las mayoras, o también digamos como mujeres de comunidades rurales, negras e indígenas, han sido históricamente guardianas de conocimientos ancestrales alrededor del cuerpo, de las cuerpas femeninas y de también los ciclos, y bueno, también la relación que hay entre esos ciclos y la naturaleza misma. Precisamente hay como toda una... Hay también una operación muy fuerte del capitalismo y del colonialismo en expropiar de estos saberes a estas mujeres, por digamos también como por ciencias como la medicina, como la farmacología, incluso también la psiquiatría, que han también estado dominados históricamente por hombres y que han impuesto esa visión masculina sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos menstruantes también. En ese sentido, quería recomendar, por ejemplo, un libro muy bacano, súper interesante, un poco denso, pero que vale la pena realmente leer, y es Caliban y la bruja, de Silvia Federici, que es una feminista marxista italiana, pero que ha estado muy presente también acompañando muchas luchas en América Latina. Y en este libro de Caliban y la bruja, ella explica, digamos, hace como todo un estudio de por qué la persecución de las brujas fue tan importante para el desarrollo del capitalismo, así como la colonización y la expropiación de las tierras al campesinado. Entonces, esta persecución, esta caza de brujas, está muy vinculada a esta expropiación de los saberes de las mujeres, a esta necesidad de construir nuevas relaciones sociales, económicas, políticas e incluso afectivas de las mujeres, pero bueno, también digamos como de la sociedad, y empieza entonces como a marcarse esta división sexual del trabajo, que es como, bueno, las mujeres como en la capacidad de gestar la vida, de reproducirse, entonces van a estar relegadas únicamente a esa labor, ¿no? Y empiezan también como a quitárseles también un montón de otros espacios, que bueno, la sociedad feudal claramente no era como la más libre en muchas cosas, pero sí empiezan, digamos, como a ver otro tipo de dominaciones a las mujeres, y bueno, empiezan a verse como estos cuerpos que están hechos únicamente para la reproducción de la clase, bueno, de la fuerza de trabajo, como de la clase obrera, y bueno, como que también esta cuestión de que el trabajo doméstico sea un trabajo no remunerado tiene mucho que ver con eso. Entonces, este libro, La fe de Vichy, lo escribe, bueno, lo publica en el 2004, pero en realidad viene de una acumulación de cuestionamientos que han hecho los movimientos feministas. Tengo como el vecino de arriba justo hoy está martillando algo, no sé si eso se está escuchando, pero me está distrayendo. Pero bueno, la cosa es que en los movimientos feministas, desde los 70s, cuando empieza esta segunda ola de que lo personal es político, empieza a cuestionarse también esto, como ya no se trataba únicamente de la participación en la votación o de ganar ciertos respaldos jurídicos o legales, digamos, sino que la segunda ola del feminismo, así se conoce como la época de entre los 60s y los 80s, sobre todo pues en Europa, empieza a cuestionarse estos, digamos, mandatos sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el trabajo, sobre el aborto, sobre la reproducción, sobre la fertilidad. Y entonces aquí empieza a gestarse como toda un campo de diversos, muchas investigaciones que están haciendo mujeres en distintas ciencias. O sea, desde la medicina, desde la psicología, desde la ciencia política, bueno. Y entre eso empieza también a gestionarse como un movimiento muy fuerte para hacer, digamos, como la ginecología y la medicina unas ciencias un poco más menos violentas también con los cuerpos de las mujeres y bueno, con las cuerpas diversas también, ¿no? Y entonces en los 90s ya, lo que son 90s y 2000s, empieza a ser como más fuerte esto que se conoce como activismo menstrual, que es como una rama de las muchas luchas que hay dentro de los feminismos, que sí empieza a ser muy fuerte como en Europa y en Estados Unidos, pero que bueno, igual ha estado presente que también en estos territorios, de pronto de otras formas, desde otros saberes, pero digamos, es una disputa importante esto como de reconocer el cuerpo como un territorio en disputa y como tal vez el primer, como la primera trinchera de pronto de la lucha, y precisamente hoy vamos a estar hablando sobre eso, como de la importancia que es reconocer nuestras cuerpas en ese sentido, y esto de la salud menstrual es como una buena aproximación a eso, entendiendo que también va más allá de los cuerpos femeninos, como las cuerpas trans, no binarias también, ahí menstruan algunas, entonces como también desde esa mirada hoy estaremos como hablando un poco de eso, así que eso, como Les, no sé si quieras compartirnos también un poco como esta cuestión de que hemos estado hablando como de todos los tabúes que hay como alrededor de lo que es la menstruación. Sí, gracias, Caro. Digamos que todo esto que mencionas se da precisamente porque hay problemas alrededor de una cosa que se supondría debería ser una etapa tranquila para las personas menstruantes, pero se convierte pues en, digamos, como en el foco de varios problemas, como la desigualdad de género, como la menstruación también le aporta eso, desgraciadamente. También tenemos, digamos, el hecho de que vivamos en un mundo patriarcal, pues tenemos tradiciones que son nocivas también alrededor de esta práctica y que pues pueden generar como algunas privaciones, algunos estigmas. Y además de eso, pues tenemos una gran población en pobreza extrema. Ahora, de pronto, pues más adelante lo vamos a escuchar de una de nuestras invitadas, como por ejemplo la pandemia, pues afecta más a mujeres que a hombres. Y pues claramente las personas menstruantes viven algunas problemáticas como con su higiene y bueno, etcétera. Entonces digamos que viendo como la menstruación en el marco de estas tres cosas, la desigualdad de género, la pobreza extrema y las tradiciones que hacen de esto un infierno para muchas personas menstruantes, yo quisiera como mencionarles algunos de las consecuencias que tiene dentro de este sistema ser una persona menstruante, ¿sí? Una de ellas es la exclusión de la vida pública, ¿sí? Y eso se da porque desde esta visión patriarcal hemos tenido siempre, creo que esto ahorita afortunadamente ha ido cambiando, pero desde siempre hemos tenido la noción de que la menstruación es sucia o que debería darnos vergüenza, ¿sí? No lo asumimos como una cosa natural, pues que pasa por nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Y digamos que cuando hay sangrado vaginal, pues entonces en muchos países, yo no creo que podríamos contar con los dedos de las manos en cuáles no, no se les deja manipular alimentos a las mujeres o a las niñas, porque acordémonos también que esto no solamente es como de las mujeres adultas, pues, o de las personas menstruantes grandes, sino pues que muchas mujeres o muchas personas menstruantes lo hacen a los 11, a los 10 años, entonces estamos hablando como de esto empieza desde muy, muy pequeñas. También esta idea, por ejemplo, de que el hecho de que estemos menstruadas o que estemos como con sangrado, nos limita a usar ciertos espacios públicos, ¿sí? ¿Por qué? Por el miedo, por ejemplo, a estar manchadas y a ser juzgadas porque nos manchamos o porque vamos a algún lado, un bar, un teatro, el colegio, la universidad, y no hay acceso a nada respecto a la menstruación. Creo que yo, por lo menos en mi vida, no sé, ustedes, en muy pocos lugares he visto que hay dispensadores de toallas, por ejemplo, pues que ya es muy mal que sean toallas plásticas y demás, pero además son caras, ¿no? O sea, poquísimos lugares hay gratuidad de estos elementos. Entonces esto hace que asumamos como los espacios públicos de una manera distinta a los hombres, por ejemplo, o los hombres cis, pues porque cuando tenemos la menstruación, pues tenemos como estas dificultades. Otra cosa también es que se convierte el hecho de menstruar en un obstáculo, y en un obstáculo en varias vías. El primero como al acceso de oportunidades, porque entonces decimos que cuando las mujeres menstruamos o las personas menstruantes menstruan, tenemos menor capacidad física, y pues claramente por los síntomas que padecemos, bueno, padecer no sería como la palabra correcta, sino sentimos pues de los cólicos o la debilidad, etcétera, y también lo emocional, ¿no? Entonces, las frases horribles que escuchamos, como ay, es que está 28uda, por ejemplo. Y entonces, si tenemos una cosa muy importante en la universidad, en el trabajo o en el colegio, pues ya vamos a hacer como miradas desde ahí. También, los otros obstáculos que mencionaba era como que además que eso, que se nos disminuye como las capacidades de acceder a alguna cosa o alguna oportunidad en la vida, también a la salud y al saneamiento, ¿sí? Y eso con lo que mencionaba al inicio de la pobreza extrema. Entonces, no sé en cuántos países, también muy pocos, se toman en serio la salud menstrual, y hay como educación alrededor de ello, o hay trámite de digamos, a mujeres que les da, o a personas menstruantes que la menstruación les afecta realmente la salud porque les da migraña, o les da algún otro tipo de no sé si enfermedades, pero sí como afecta mucho como su salud física. pero pues cuando uno va como a la EPS o al médico, pues le dicen, ay, pues aguántese. Sí, es como, no es una cosa a evaluar realmente o una cosa que se tome en serio el sistema de salud. Por lo menos en Colombia no lo hay. También alrededor de estas problemáticas, digamos que ya ser mujer o tener como una identidad de género asociada a ello y ser una persona menstruante, pues nos hace vulnerables en varios escenarios. Ya lo hemos mencionado como en otros programas, pero la menstruación parece que nos hace más vulnerables todavía. Es como en el caso de estas tradiciones nocivas también que les mencionaba, pues cuando las niñas menstruan ya son como aptas para casarse, por ejemplo, o para tener actividad sexual. Y entonces asociamos eso del ser mujer con la menstruación. Entonces, estas niñas, por ejemplo, yo creo que todas hemos visto fotos de niñas, sobre todo en Medio Oriente, que menstruan y ya están casadas con tipos como súper grandes y pues obviamente van a ser víctimas de violencia sexual. O sea, las niñas hasta que menstruan están como protegidas un poco de ese tipo de tradiciones. Y ya como para finalizar, y ya hablando un poco más de Colombia y de una situación como que todos conocemos, que a raíz del proceso de paz, pues los excombatientes se trasladan a unas zonas específicas, ¿sí? Y con esto de que la salud menstrual o la menstruación no se tiene en cuenta como una cosa muy seria dentro de la salud de las mujeres, pues el Estado o el gobierno en ese proceso obviamente no se pensó que, por ejemplo, las mujeres farianas pues necesitaban en estas zonas implementos de aseo, sobre todo para su menstruación. Y en algunos casos contaban estas mujeres que dentro de las filas o cuando estaban en el conflicto, pues las FARC como organización pues tenían como un esquema muy bien establecido frente a esto. Pero cuando llegan a estas zonas de transición, una de las cosas con las que se encuentran es que pues no hay plata para las toallas y pues mire a ver usted qué hace, ¿sí? Y además, otro caso que también me parece como muy importante mencionar, que son mujeres que están en mayor vulnerabilidad, que creo que muchas, son las mujeres en habitancia de calle. Y últimamente como este tema de la salud menstrual ha sido muy importante en las luchas feministas, algunas mujeres se pusieron en la tarea de acompañar la salud menstrual o la experiencia menstrual de estas mujeres y colaborar de varias formas, como desde el Estado, como con tutelas y demás, para que integración social ayude en la higiene de estas mujeres, y también de forma autónoma y colectiva, pues porque es un tema totalmente invisibilizado por parte como de estos estamentos y también de parte de la sociedad y de parte de incluso del activismo de izquierda. Son las mujeres las que se dan la tarea de darle la importancia pues que tiene este tema. Sí, total, pues digamos, yo creo que lo que tú dices también hace parte pues como básicamente de esta mirada patriarcal que hay, ¿no? Como tanto a nivel cultural, en lo que la sociedad se nos enseña, como desde, bueno, el Estado siendo pues también como el máximo patriarca, pues claramente va a imponer como esta mirada sobre los cuerpos menstruantes. Y por ejemplo, esto que tú mencionas sobre las niñas, o sea, no hay que ir tampoco muy lejos como para pensar en esto de que la menstruación se asocia única y exclusivamente con la reproducción, ¿no? Como con la fertilidad y con el hecho sobre todo de poder ser un cuerpo gestante, ¿no? Y empieza también como una sexualización de las niñas, que además, hay que decirlo, cada vez más tienen su menarquía cada vez más jóvenes, ¿no? Como digamos, por ejemplo, uno puede preguntarle como, no sé, a la mamá o a la abuela o a tías mayores, como de pronto a qué edad les llegó y en general, digamos, como hay como unas edades que con el tiempo van siendo cada vez como más, más reducidas. Y bueno, en el chat nos comentan también, muchas gracias a quienes están escuchando, y también recuerden que pueden participar con comentarios y preguntas al chat de la subtedisidente.com. Alguien comenta respecto a lo que estaba también diciéndoles, que la menstruación también es algo intensamente relacionado con la emocionalidad y no solo con el cuerpo en términos físicos. Y claramente también como esto de reducirlo únicamente a una cuestión biológica hace parte de esas miradas patriarcales, ¿no? También como que la educación, por ejemplo, que se nos da respecto a eso en los colegios, por ejemplo, es como, bueno, es simplemente como cuando una mujer puede tener hijos y ya, punto. Y simplemente entonces ahora tiene que usar condón o anticonceptivos y ya, punto, ¿no? Y es como, bueno, también como esto de cercenar un montón como las distintas cuerpas. Creo que estamos en el problema técnico en este momento. Entonces, denme un minuto. Si nos están escuchando, si nos pueden hacer saber, gracias. No se quede en silencio para todo el mundo porque están comentando en el chat. Bueno, que nos den un minuto. A ver, si les pueden escribir, por favor. Ya escribo, yo estoy escribiendo. Listo. Creo que hemos vuelto. ¿Sí? ¿Volvimos? Ah, ¿alguien puede decirnos si volvimos? Bueno, ustedes saben. Sí, hay música. Listo, claro. Ya estamos. Qué pena a todos y a todas por el problema técnico. No sé qué pasó. Carolina. Pero ya seguimos y seguimos con lo que estaba claro. Sí, bueno, igual, nuestra máster, supermáster, no tienes que preocuparte, pues porque esas cosas pasan, la gente que nos escucha lo sabe, así que más bien gracias por hacernos ahí el aguante y por avisarnos y bueno, por seguir conectadas. Entonces, precisamente como para hablar un poco más... o más bien como para empezar a reflexionar sobre esto, acompañadas de personas que tienen como una experiencia concreta en esto, vamos a escuchar un audio de una compa de acá de Colombia, de Bogotá, particularmente, que hace parte de un proceso de educación menstrual y en un barrio popular de Bogotá, que empezó un poco, nosotras conocimos de este trabajo porque vimos que estaban haciendo una colecta para mujeres en situaciones vulnerables durante la pandemia, como para poder, para que ellas tuvieran también acceso a lo como implementos de gestión menstrual. Y bueno, ahí nos enteramos de su trabajo y hoy quisimos preguntarles algunas cositas para que empecemos como a charlar de esto colectivamente, así que vamos a escuchar a Daniela de En Mi Ciclo. La Subte Radio. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abdayala. La Subte Radio. Hola, yo soy Dani de En Mi Ciclo. Nosotras somos una organización o una juntanza de maestras en formación de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes hemos venido realizando un proceso, una campaña que se llama Por una Menstruación Digna, con nuestra experiencia como educadoras activistas menstruales. Hemos llegado al barrio República de Canadá en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hemos iniciado un proceso educativo con mujeres, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad, a quienes pues les hemos logrado entregar alguno de los kits de productos menstruales, ya sea una copa menstrual con protectores ecológicos o toallas ecológicas. Esto pues en medio de esta actual crisis, también como para solventar algunas dificultades económicas que se presentan en esta comunidad. Este proceso representa un desafío muy grande, ya que pues lo venimos realizando en medio de la actual pandemia. Obviamente esto representa una rigurosidad en cuanto a protocolos de bioseguridad, tanto para nosotros como para la comunidad. Sin embargo, pues no ha sido un limitante, ya que pues nos hemos podido acercar a esta comunidad, a estas mujeres, a estas niñas, a estos cuerpos menstruantes, a quienes les hemos realizado encuestas, con quienes hemos resuelto dudas, a quienes les hemos presentado algunas alternativas menstruales y pues con quienes hemos podido reflexionar un poco acerca de lo que significa menstruar. Esto ha sido posible primero que todo gracias como a esa iniciativa, ese llamado sororo de estar en acompañamiento en estos momentos de crisis, y segundo pues poner en práctica nuestros conocimientos como maestras en formación, y tercero a la voluntad de las personas que han apoyado, digamos, que este proceso, quienes han hecho aportes, quienes nos acompañan desde su corazón, y pues a la comunidad que nos abre, digamos, que la puerta de su casa, que acude al llamado que realizamos. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora en la medida en que conocemos muchas dificultades, no solamente con el tema menstrual, sino de todo tipo, económicas, que actualmente están afectando a la comunidad, como por ejemplo el acceso al transporte, el hecho de que no existen parques para los niños y bueno, entre muchas otras. Como mujeres menstruantes consideramos que es importante no solo en el marco de la pandemia abordar un proceso educativo que nos invite a reflexionar nuestro ciclo menstrual y las diferentes posturas culturales, políticas que han convertido, digamos, que este proceso tan natural en algo que invita a las mujeres a avergonzarse de hablar, que genera mucho desconcierto, que encontramos bastantes vacíos, y pues consideramos que siempre va a ser una oportunidad de encuentro, de diálogo, y pues para poder alentar procesos educativos de empoderamiento y de juntanza. Hemos identificado una problemática de acceso a productos menstruales en las mujeres y cuerpos menstruantes del barrio República de Canadá, no solamente por el tema económico, sino también de acceso, ya que este barrio no se le garantiza el acceso a un servicio de transporte público, sino que estas personas se ven obligadas o a caminar alrededor de 40 minutos, una hora para acceder a la zona comercial o pagar un transporte adicional. Vemos que esto pues genera, digamos, que una dificultad sumada al gasto económico para acceder a estos productos. Como maestras en formación y mujeres feministas, consideramos que los procesos educativos alrededor de nuestra salud menstrual son una oportunidad no solo para resignificar nuestros ciclos naturales como el menstruar, sino también para ampliar una visión sobre cómo nuestro cuerpo es ese primer territorio de defensa y abordar otras temáticas que se relacionan como un enfoque de género, comprender que no solo las mujeres menstruamos, comprender que hay muchos tipos de violencia que se derivan también del desconocimiento de nuestros cuerpos, de esa falta de comprensión de esos procesos tan importantes, fisiológicos o biológicos, que no, que le delegamos esa tarea, o ya sea a las familias o a las instituciones educativas o a los centros de salud, quienes realmente están dejando vacíos muy profundos. Por eso consideramos que es una oportunidad para empoderar a muchas niñas, a muchas mujeres, a muchos cuerpos menstruantes, para reconocer sus cuerpos, para generar procesos sororos y de alianza entre nosotras mismas que nos permitan tener una voz y aprender a decidir sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y todo aquello que se relaciona con nuestro bienestar. La Subte Radio. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos. Qué pena, digamos, estas cosas que pasan, de que se cae la página y demás, pero se veró el aguante. Bueno, este audio que acabamos de escuchar de las chicas de mi ciclo tienen varias cosas interesantes para rescatar. Una de ellas, y ahí Caro pues también me acompañará o complementará lo que yo rescato como esta experiencia, es que bueno, uno, las mujeres, o bueno, las niñas sobre todo, viven su experiencia menstrual como dentro de la escuela o el colegio, y muchas veces los mismos docentes son como súper excluyentes con ellas y no saben tratar ese tema con sus estudiantes. Entonces a mí me parece de entrada que el hecho de que sean profesoras de la pedagógica, que se están pensando una cuestión de educación alrededor de la menstruación, eso creo que me parece, le alivian a la vida a un montón de niñas que viven esto de manera traumática en sus colegios porque los docentes pues no tienen ni idea y en su casa menos, y entonces refuerzan todos esos tabúes que hablamos anteriormente. Entonces me parece muy chévere que además de eso, como son profesoras, o yo lo leo así, están como buscando métodos de sistematización de esa experiencia, entonces utilizan encuestas, y eso me parece muy importante en la medida en que están como creando un marco teórico sustentado desde lo que todo el mundo reclama, que es que tiene que ser científicamente comprobado o teóricamente fundamentado, y pues como ellas hacen parte de una universidad, pues hacen uso de esos saberes múltiples en este tipo de problemas, o con las niñas o las mujeres que trabajan en el barrio la República de Canadá que mencionaron. No sé, ahí, Caro, ¿tú qué piensas? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, también se me acaba de acordar, hay un proceso que se llama Princesas Menstruantes, que también es algo que nace acá en Colombia. Y bueno, como que básicamente están enfocadas en eso, como en dar cuenta como de cuáles son las particularidades que sienten las niñas cuando están viviendo como su menarquia, como también todos estos señalamientos, también hasta los niños se ponen súper raros y fastidiosos muchas veces con ese tema. Entonces un poco como hacen un acompañamiento también como a las chicas cuando recién están empezando a menstruar, y bueno, pueden también encontrar esa información en Facebook. Y también quería compartirles el Instagram de las chicas de En Mi Ciclo, que es @en_mi_ciclo, que también, como dice Les, no solo están, digamos, formándose en el proceso mismo de acompañar, digamos, como a la comunidad, sino que también están siendo un semillero de investigación, y justo ahora están recibiendo inscripciones para unas jornadas virtuales que va a haber una vez a la semana para activistas y también aprendices de educación menstrual, ahí como para que lo sigan. Y pues digamos como que también de pronto me parece importante resaltar que tanto esta como las distintas experiencias que vamos a estar escuchando, pues se enmarcan muy conscientemente dentro de lo que es la educación menstrual, que también es algo que ese término, digamos, no tiene más de 20 años, y sobre todo acá se viene desarrollando como hace unos 10, pero yo siento que es importante resaltarlo como una herramienta que ha desarrollado el feminismo mismo, valga la redundancia, en esta necesidad de que las mujeres y las cuerpos menstruantes empiecen a reconocer sus cuerpos, empiecen a encontrarse también y tejer lazos con otras y hacer estas reflexiones y estos procesos de autocuidado y cuidado colectivamente, también atendiendo a sus propias características, ¿no? Como las chicas que vamos a estar escuchando hoy también son educadoras menstruales en contextos populares, y eso claramente marca también una experiencia menstrual, ¿no? Como no es lo mismo quienes podemos acceder, por ejemplo, a una copa menstrual después de haber transitado muchos años ciertas cosas, de poder haber accedido a ciertos lugares de información, etcétera, y poder decidir y poder pagar, digamos, una copa menstrual una vez, que otras mujeres y otras cuerpos que no tienen esas mismas posibilidades, ¿no? Entonces vamos a estar también conversando como sobre estas tensiones varias que atraviesan la experiencia de menstruar. Vale. Una última cosa que para allá lo iremos desarrollando luego para dar paso al corte musical que ellos mencionan y que me parece muy importante tener en cuenta dentro de estos procesos de educación menstrual, y es que ellas usan la palabra mediar posturas culturales mediante un proceso pedagógico. Creo que esto, pues como está tan atravesado por tradiciones, visiones, etcétera, pues es muy importante para no llegar a ser invasivo con X o Y comunidad, que bueno, ya más adelante veremos otra experiencia que también opina lo mismo. Y bueno, vamos al corte musical con la banda Menarquia y la canción que se llama Fluidos Menstruales. Bueno, la canción que estamos escuchando a mí me parece una propuesta muy chévere, como dentro de lo urbano, de lo subterráneo, perdón, pues porque el hecho de que la escena también esté llena de hombres, pues dificulta que tengamos este tipo de canciones que nos hacen reflexionar sobre cosas como la menstruación y particularmente la menarquía, ¿no? Que muchas mujeres, pues supongo que no tenían ni idea o no. Hasta ahora están entendiendo que se suele mirar. Bueno, hablaba de que es importante la cuestión de medir posturas culturales en este proceso de educación menstrual, porque, digamos, así como ha habido un avance dentro de luchas feministas, pues tenemos que tener en cuenta que la menstruación no la viven igual las mujeres afro, no la viven igual las mujeres trans, los hombres trans no la viven igual las mujeres cis, y también dependiendo de su estrato social, ¿no? Lo económico es muy, muy importante a la hora de pensar qué oportunidades tienen las niñas y las mujeres de tramitar este ciclo, este momento en sus vidas. Claro. Sí, bueno, precisamente vamos a escuchar ahora los audios de las compas de menstruación, que también es un proceso de acá de Colombia, que también ha tenido experiencias en distintos territorios con mujeres populares, y ellas nos llaman mucho la atención sobre esto, como sobre los distintos niveles de, digamos, de opresiones o de matrices de opresión que van marcando también las experiencias menstruantes, y ellas hacen énfasis en algo, bueno, hacen énfasis en dos cosas que me parece importante resaltar, y es por un lado lo que pasa con las cuerpos menstruantes durante la pandemia, ¿no? Como también en las chicas de En Mi Ciclo hablan de esto, y es como en tiempos en los que se la primera necesidad, digamos, es, bueno, siempre lo es, pero el dinero no alcanza, sino, digamos, solo como para comer, porque a veces ni para el arriendo, como fue el tema de la cuarentena y los primeros meses de la pandemia, pues los insumos de gestión menstrual son importantísimos, pero parecen una necesidad secundaria, ¿no? O al menos así nos lo hace pensar también esto de que la menstruación se esconda o quede en un segundo lugar. Pero también hablan como de todas estas cuestiones que han recargado los cuerpos femeninos y los cuerpos menstruantes durante la cuarentena con las tareas de cuidado. Y es un poco también lo que hablábamos al principio, que, bueno, que no solo dice Federici, sino pues es una apuesta muy importante de los feminismos, y sobre todo los feminismos anticapitalistas, esto de reconocer el cuidado como una cosa que sostiene la vida, sostiene a las personas, y también relegada históricamente a los cuerpos femeninos o feminizados. Entonces, vamos a compartir la experiencia de las chicas de Menstruación, que pueden encontrarlas así en Facebook, Menstruación Colombia, y volvemos. Hola, les saludamos desde Menstruación Colombia. Les estamos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Menstruación Colombia, Menstruación, en Twitter, Instagram y Facebook. Asimismo, queremos seguir gestando estos espacios de conversación, de intercambio de experiencia, para seguir debatiendo y construyendo juntos. Bueno, pues nuestra experiencia organizativa comienza con una iniciativa de sororidad con mujeres de diversos contextos que, a causa de la pandemia, no pueden acceder a elementos de gestión menstrual. El diálogo de saberes y las apuestas políticas desde el feminismo anticolonial, lésbico, comunitario y popular nos han convertido en una propuesta que busca un constante encuentro entre mujeres. Hemos transitado de ser intermediarias en la facilitación de acceso a elementos de gestión menstrual alternativos, como copitas y toallas de tela, aunque seguimos haciéndolo, a ser una colectiva feminista que considera que la educación menstrual ayuda a romper los estereotipos que impone el capitalismo y el patriarcado sobre nosotras. Nuestra experiencia organizativa gira no solo sobre el eje de la educación menstrual, sino también sobre el empoderamiento de nuestros cuerpos, el reconocimiento de este como territorio de lucha y autodeterminación, en el que la menstruación entendida como algo negativo es solo una muestra de los estigmas y las opresiones que como mujeres debemos combatir. Hemos trabajado con mujeres de Bogotá que viven en diferentes localidades, como Suba, Angativá, Ciudad Bolívar, Kene, Usme y San Cristóbal. Mujeres que en situación de vulnerabilidad han estado dispuestas a transformar su relación con su cuerpo, a conocerse y a reconocer diferentes formas de conocer su menstruación. También hemos iniciado la construcción de dos redes sororas con las que hemos trabajado con estas mujeres, escenarios que tienen como propósito, desde la educación menstrual, ampliar repertorios de articulación y apoyo, pues, entre las mujeres, no solo para gestionar dignamente la menstruación, sino como espacios de diálogo y de empoderamiento entre mujeres. Bueno, estábamos acabando de escuchar las chicas de Menstruación, y a mí me parece muy importante resaltar de esta experiencia y de la experiencia organizativa, como ellos mismos lo llaman, algunas cosas. La primera es cómo pasan a ser un colectivo feminista como tal, porque comienzan, como ustedes ya escucharon, a ser intermediarias, ¿no? Como que la primera cosa que se nos viene a la cabeza en educación menstrual, o como ellos lo narran, es que necesitamos proveer de insumos a estas mujeres que no tienen capacidad de adquirirlos, ¿no? Entonces, vamos a repartir toallas, sobre todo ecológicas, porque eso es otra apuesta dentro del feminismo con respecto a la menstruación, ¿no? Y es, también hay una lucha ahí por dejar de usar el plástico de las toallas higiénicas o elementos como los tampones que nos lastiman el canal vaginal. Entonces, hay varias alternativas pues que surgen. Entonces, esto de pasar de ser intermediarias, que no es una cosa menor, pero hacer una colectiva creo que hace que la experiencia muestra que hay reflexión dentro del proceso, como que esto de la educación menstrual es una cosa que se está construyendo y que es importante tomar una figura organizativa al respecto porque hay muchas cosas que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, cómo tramitan esto de la educación menstrual, y es que ellas hablan no solamente de los insumos, ¿no? Y esa es una de las cosas que pasa cuando cambian de ser intermediarias a ser una colectiva feminista, y es, vamos a comenzar a hablar de los empoderamiento de los cuerpos y de reconocer nuestro cuerpo como un territorio en lucha, ¿sí? O un territorio en disputa. Y hablan de cómo desde ahí, cómo desde empoderarnos desde nuestros cuerpos, desde nuestros cuerpos, comenzamos a revertir lo negativo de la menstruación. Porque, y ser conscientes como mujeres también de que tenemos interiorizado una visión negativa de la menstruación. Y eso creo que hace que la educación menstrual sea una cosa más amplia que solamente ir a llevar toallas a niños pobres, como es usualmente la visión ONG-era que tiene mucha gente, sino que pasa a ser un derrotero clave dentro de la lucha contra el patriarcado. Eso no es así como eso, ¿sí? Digamos, anteriormente, por decir antiguamente, digamos que esto, como decía Caro, es una cosa muy nueva y pues me gustaría tomar la palabra a Tomata de cómo es que ella vivió eso de que las mujeres tenemos interiorizada la menstruación como una cosa negativa y cuáles eran los comentarios que incluso mujeres feministas le hacían o hacían entre ellas sobre su ciclo menstrual. Pues bueno, como aparte de las cosas que ustedes ya comentaron, que sufrimos las personas menstruantes en el colegio y bueno, como en los lugares públicos, en particular personas menstruantes como yo, que tienen como a veces algunas enfermedades de su aparato reproductor o de sus hormonas, y por tanto pues la menstruación es bastante fuerte en muchos aspectos. Pues aparte que no es considerado algo que pueda ser colocado como excusa, por ejemplo, para no asistir al trabajo, cuando hay mujeres que realmente por el dolor no pueden ir a sus trabajos, o personas menstruantes cuyos cólicos son muy fuertes y tal, no es una excusa. Pues en alguna ocasión que yo comenté dentro de un grupo de feministas, en una reunión, que ojalá hubiese alguna legislación que permitiera que personas que tuviesen ese tipo de situaciones tan extremas con la menstruación, pues tuvieran algún tipo de incapacidad médica o algo así. A lo que ellas me respondieron que yo estaba era teniendo un comentario machista, porque reforzaba el imaginario que las personas menstruantes, y en particular las mujeres, en ese caso me lo dijeron, eran débiles por su menstruación. Entonces, esa postura para mí es casi igual a la del machismo, solo que se ubica en el lado extremo contrario. Es decir, si para los hombres a partir del patriarcado nuestra menstruación es un signo de debilidad, para estas mujeres mostrar que hay unas afectaciones concretas en el cuerpo cuando hay condiciones asociadas a la menstruación, porque no es la menstruación, decirlo públicamente es reforzar ese imaginario. Es decir, hay que negar nuestras condiciones menstruantes para poder avanzar en esa idea que era más del feminismo igualitario, incluso del feminismo de la diferencia. Entonces era un poco como bloquear el entendimiento de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo a raíz de los dolores o de una menstruación muy abundante, una menstruación irregular o una ausencia incluso de la menstruación, Vamos, eso cómo nos habla de cómo está nuestro cuerpo en general o cómo nos sentimos emocionalmente en los momentos previos o durante la menstruación. Para esas líneas del feminismo, igual yo estoy hablando de esto, esto me sucedió hace 15 años, probablemente ahora eso no suceda o suceda marginalmente. Bueno, tal vez esas corrientes feministas aún estén en esa línea, pero al menos la educación menstrual se les contrapone. Pues el punto era negar esas condiciones, supuestamente para mostrarnos públicamente como iguales a los hombres o que no éramos débiles por nuestra menstruación. Sí, pues como dice, gracias Tomática por compartirnos su experiencia, que me parece como bien particular esta mirada, como claro, como de como de cierta forma también se reproducen, pero de otra forma estas miradas patriarcales sobre, pues al interior de los feminismos, pero pues como dices, digamos, ahorita, o sea, han pasado 15 años y comentábamos, digamos, por interno que tal vez es otra la postura más común dentro de los feminismos hoy en día, ¿no? Como más bien, y sobre todo siento yo en Abyayala, cuando también se piensan desde una postura anticapitalista, decolonial, etcétera, como intentando más bien reencontrar esas cosas que hacen parte como de... bueno, de lo natural de las cuevas también, ¿no? Como sin que eso sea caer en estos otros discursos que también ya están mandados a recoger hace rato, de creer que entonces la feminidad se trata únicamente de lo biológico, ¿no? Y de que solo las cuerpas menstruantes desde sus úteros femeninos, ser mujer, etcétera, son el sujeto de los feminismos, ¿no? Como también entonces hay que marcar como estas líneas delgadas entre una cosa y la otra, pero bueno. Gracias por compartir ahí la experiencia. Vamos entonces a escuchar otro audio también de las compas de Menstruación, que nos cuentan un poco más en concreto de la experiencia que están llevando. Sí, en el encuentro con las mujeres y en nuestros espacios de reflexión hemos logrado reconocer que las matrices de opresión y desigualdad están presentes y condicionan nuestra experiencia menstrual. Un ejemplo de esto es la crisis que se ha profundizado con la pandemia. Nos ha mostrado que sobre los cuerpos menstruantes recae una carga principalmente económica. Esto representa un gasto adicional dentro de la canasta familiar en el acceso a productos de gestión menstrual. En tiempos en los que en Colombia muchas familias han tenido que reducir sus comidas diarias, incluso muchas otras han dejado de comer. También es un momento en el que los índices de desempleo de las mujeres van en aumento. Somos el 16.4% del desempleo en el marco de la pandemia, frente a un 9.8% que registran los hombres a mayo del presente año. Gran parte de los empleos que están pausados a partir de la pandemia, como es el trabajo doméstico y de cuidado, y que en su mayoría desempeñan mujeres afro, mujeres indígenas o mujeres empobrecidas, pues son espacios que dejan de devengar dinero para las mujeres. Y adicional a eso, pues las mujeres que se han quedado en casa han tenido que seguir asumiendo 3 y 4 jornadas laborales al día. Cuando vemos el cruce de la clase, la raza y el género, nos encontramos con experiencias menstruales diversas, que pasan también por lo cultural. Actualmente vemos que cada vez más iniciativas buscan recuperar y reconocer los saberes acerca del uso de las plantas como acompañantes de nuestros ciclos. Pensamos en la ginecología natural como un conocimiento que derriba muchos tabús y rechazos que socialmente se tienen sobre la menstruación. Asimismo, y como algo muy importante, el género y la identidad de género nos presentan que los cuerpos menstruantes también son de las personas con experiencias trans, quienes tienen una vivencia específica y quienes están y siguen pensándose también las garantías de poder gestionar su menstruación de forma digna y a quienes también debemos incorporar a estos espacios de discusión y conversación. Nuestra apuesta educativa es por una pedagogía de la autonomía, que implica en principios de la educación popular ejercer una práctica situada que lee el contexto y los territorios con una mirada crítica y esperanzada. Nosotras creemos que es posible transformar las situaciones que nos oprimen como mujeres, hombres y como sociedad. Por ello apostamos a una educación en la que prime el diálogo de saberes y así lo hemos hecho durante este tiempo con las mujeres. Hemos establecido unas hojas de ruta en las que nos proponemos conocer sus saberes previos sobre la menstruación, sobre el uso de elementos de gestión menstrual, sobre la relación de ellas con su sangre y su cuerpo. Este diálogo de saberes lo hemos acompañado en los talleres, que son intercambios de experiencias con herramientas didácticas, como una apuesta por hacer del conocimiento científico y técnico un lenguaje común, razón por la cual hemos diseñado folletos informativos y hemos trabajado con imágenes y gráficas que permitan cuestionar esos tabús alrededor de la menstruación. Los lunarios, por ejemplo, se han convertido en una propuesta para que reconozcamos cosmovisiones que relacionan nuestro ciclo menstrual con el ciclo de la luna. De esta manera proponemos alternativas para que las mujeres reconozcan su cuerpo y sus cambios en cada uno de los ciclos. Adicional a ello, hemos realizado cartografías menstruales con la intención de materializar la idea en nuestros cuerpos, territorios de lucha y autodeterminación, identificando los estigmas y asimismo las deconstrucciones que debemos y deseamos hacer. Nuestra sangre como una posibilidad de transformación y no de opresión. Finalmente, debemos reconocer que el uso de redes sociales como medio de información nos ha permitido compartir diferente información, infografías, notas, videos cortos e incluso videollamadas sobre el bienestar menstrual, la importancia del autocuidado y el fortalecimiento de redes sororas. Bueno, seguimos hablando alrededor de la experiencia de menstruación y en este caso ellas nos hablan cuál es la importancia como en las experiencias menstruales de los contextos, ¿sí? Y sobre todo de contextos diferenciales como la clase, la raza y el género. Aquí me parece muy importante y un poco, soy un poco intensa con el tema porque ya lo había mencionado arriba, les había dicho que lo íbamos a desarrollar acá, en la cuestión de mediar con la cultura, ¿sí? Con la cultura de las mujeres o de las personas menstruantes, pues porque no podemos seguir siendo invasivos o abusivos a la hora de opinar de la experiencia menstruante de otras personas. Aquí me parece muy importante lo que ellas hablan de reconocer los saberes y puntualmente las plantas como acompañantes de nuestros ciclos, que hoy tenemos una sorpresa para ustedes al final del programa con esta en relación a este punto. ¿Sí? Hablábamos el interno y como al inicio del programa, como la salud menstrual pasa también por pensarse la salud física de las mujeres, porque muchas veces la menstruación viene acompañada o agudiza también otro tipo de enfermedades. De hecho, muchas mujeres antes no vivían dolores o no vivían ciertas cosas como a veces vivimos nosotras, y tenían un tratamiento distinto. No se mandaban la 3 buscapinas de una para que se le bajara el cólico, sino que tenían otro tipo de recursos como las plantas, que es una cosa muy importante para tramitar los síntomas del ciclo menstrual. Otra cosa es tener en cuenta dentro de este debate la identidad de género, ¿sí? Y hablan puntualmente de las personas trans que tienen una experiencia específica en términos de la menstruación, y que quizá algunas feministas hoy se les olvida que también hay que incluir a estas personas dentro del debate, porque pues no podemos seguir siendo excluyentes. Con la cuestión del dinero, pues ya Carolina lo vino hablando y creo que muchos lo sabemos, pues la gente tiene que a veces o comer o comprar una toalla y pensar un tampón, ¿sí? Como también las primeras mujeres que tienen acceso como a cosas alternativas son las que tienen plata, pues porque una niña o un adolescente del barrio periférico de la ciudad, pues no, primero no tiene acceso a esta información, afortunadamente ahora la tiene, pero antiguamente era como las universitarias eran las que se pensaban esto de manera alternativa, pues no. Entonces creo que también pensar no solo en darles las toallas a las niñas y ya, como es una cosa que soluciona los costos que lleva la higiene menstrual, ¿sí? Como o de todos estos insumos que necesitamos para tener una experiencia menstrual digna. Y esas, digamos, son las cosas que rescato de esta experiencia. Creo que es una invitación a todas las colectivas feministas, a todas las mujeres, incluso a los hombres que se sumen a este tipo de iniciativas, pues que hay que tener muy en cuenta clase, raza y género a la hora de hablar de la experiencia menstrual. Caro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y también quería anotar, Les, apaga tu... eso. Que también me parecía importante como resaltar, por ejemplo, lo que ellas dicen como de las herramientas que han desarrollado, que creo que hemos hablado mucho como sobre los procesos que nos han compartido, y muchísimas gracias a todas ellas. Por ahí nos están escuchando las chicas de En Mi Ciclo desde la República de Canadá, en territorio de Bacatá, Colombia, así que un saludo muy grande para allá. Y para todas las que nos colaboraron, y hemos hablado mucho como de los procesos que están llevando, que son súper importantes, y que, como dicen también ambas compas, hacen parte no solo de un lugar de encuentro entre mujeres, sino también de reconocer un territorio, o sea, el cuerpo territorio, y también un territorio, digamos, barrial, ¿no? Como con las características que tienen los barrios populares y empobrecidos en Bogotá. Pero, por ejemplo, no hemos hablado mucho de los temas que se incluyen en esto, y bueno, también cada proceso es algo muy bacano de la educación menstrual, es como que es una práctica muy de pedagogía crítica, en el sentido en que va construyendo también los propios como los propios temas que necesita tratar, y también los va ajustando como al mismo contexto de las personas que están en esos espacios. Y bueno, digamos, como yo puedo aportar ahí también desde mi muy novata experiencia en un círculo de mujeres que estamos haciendo también con vecinas del barrio de La Estrellita, en El Codito, pues como por ejemplo se habla de los ciclos menstruales, que digamos hay como una apuesta grande de la educación menstrual en reconocer el ciclo menstrual más allá del momento del sangrado. O sea, como la menstruación no se trata únicamente de los 3 o 5 días que nos llega la regla, sino de todo el ciclo, como que precisamente el reconocimiento de que nuestras cuerpos son cíclicas también, la naturaleza es cíclica en general, la vida lo es, ¿no? La agricultura también. Entonces, como de ese reconocimiento, y también como de cuáles son los procesos que atraviesa la cuerpa a lo largo de ese mes, de esos 28, 27, 35 días, etcétera. También de, por ejemplo, de ese reconocimiento del sistema femenino o de los órganos femeninos cuando se tienen, y no únicamente como aparatos reproductores o aparatos sexuales, ¿no? Como que también hay unas cargas ahí en las palabras que se usan, como por ejemplo también referirse únicamente a higiene menstrual, como si fuera una cosa que estuviera sucia, como, ¿no? Como esta sangre pues sucia que tiene que eliminarse, o que está debe ser limpiada, ¿no? Como hay muchas miradas ahí también como patriarcales que a veces se van pasando por debajo del lenguaje, y que también es como bacano esto de ir como desmontando dentro de estos procesos de educación colectivos. Así que me parece como muy bacano, y bueno, yo creo que también el tema da como para hacer todo un programa como sobre ya compartiendo experiencias, no solo en términos organizativos, sino digamos de temáticas, ¿no? Como también esta cuestión de la relación que hay fuerte entre sexualidad y fertilidad, y bueno, como las relaciones también sexoafectivas, y cómo decidimos relacionarnos con esa cuerpa y con otras personas, y bueno, como que me parecía chévere también ahí como resaltar un poco las herramientas que las compas han mencionado, porque al menos en mi experiencia ha sido un reto pensar en desarrollar herramientas para compartir experiencias y construir conocimientos con mujeres populares que también, por ejemplo, vienen de contextos rurales o que vienen de contextos en los que hay como una presencia patriarcal muy fuerte, o en los que ha habido una censura sobre sus cuerpos muy fuertes, y que además también, por ejemplo, muchas, no sé, la educación menstrual también va más allá de la menarquia o la menstruación, sino también de la menopausia. O sea, como si de la menstruación no se habla, pues de la menopausia menos, porque ahí sí que estás ya re que te vas a morir porque estás ya vieja y ya no sirves para nada, ¿no? Entonces, como son como todas estas miradas súper fuertes de censura y de violencia de los cuerpos, y como decía la compa de mi ciclo, pues el desconocimiento de estas, de estos ciclos naturales, como naturales, como orgánicos de lo que nos va pasando, pues lo que permiten son estos vacíos que van ejerciendo las violencias, ¿no? Creo que fue muy acertada en eso. Y bueno, como también está ahí como la invitación para que sigamos nosotras mismas y con nuestras amigas y con nuestras afines y con otros, como elaborando como estos contenidos así desde lo íntimo y desde lo cotidiano, como estamos haciendo también pues en este momento en esta radio, siento yo. No sé si quieres decir algo más, Les, o escuchamos a Feluna. Y creo que de las dos experiencias que hemos escuchado, me parece muy importante resaltar cuál es el tipo de enfoques que ellas utilizan para pensarse las herramientas y la educación, ¿sí? Cosas como la educación popular, la pedagogía de la autonomía, cartografías menstruales. Creo que la creatividad que tienen estas mujeres y estas colectivas me parece muy importante, pues porque abordar un tema como la menstruación, que ha sido tabú no sé cuánto tiempo, no es fácil. Sobre todo no es fácil cuando llegas a la comunidad, sí, al barrio. ¿Sí? Para que las mujeres hablen de esto, pues se necesita una pedagogía distinta. Y me parece que es muy válido resaltar eso. Sí, re de acuerdo. Y también lo que nos va a compartir también la compa que vamos a escuchar más adelante, y se trata también de entender que pues cada cuerpo tiene sus propias, pues está en un contexto específico, tiene sus propias necesidades y también limitaciones a veces, la mayor de las veces impuestas, pero digamos, hay que reconocerlas también. Entonces no se trata como de imponerles como no, tienes que usar únicamente la copa menstrual porque es maravillosa y tal, sino, bueno, digamos como también como estos contextos van marcando esas experiencias y también digamos qué posibilidades hay y bueno, si a la final esto de los usos, de los implementos que usamos para la gestión menstrual es solo una de las cosas que hay dentro de todo el tema de la salud menstrual, entonces digamos va mucho más allá de eso. Siento yo que es sobre todo partir de cómo nos relacionamos con nosotras mismas y de ahí ir empezando a tejer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como un debate muy fuerte en algunos feminismos, o bueno, en ciertos círculos, como sobre la mistificación que la copa menstrual ha tenido últimamente, y es también como, bueno, para, como obviamente hay personas que no se van a sentir cómodas usándolas, y está bien eso, o sea, está bien reconocer eso, y también como que el enfoque puede ser no que lo terminen usando, como el objetivo no tiene que ser necesariamente que todas usemos la copa, sino más bien que empecemos a romper con esas violencias y esos silencios que se nos ha mandado siempre como a asumir sobre nuestras cuerpos. Entonces vamos a escuchar esta experiencia que nos mandan desde Ecuador. Un saludo muy grande para Salomé, que es el corazón detrás de Feluna Menstrual. Están en la ciudad de Quito y Salomé hace parte de Brujeres al Aire, que es la radio feminista de Arlén, que fue la amiga que nos estuvo acompañando el programa pasado en Brujeres al Aire, así lo pueden encontrar en Facebook. Salomé tiene como unas emisiones radiales dedicadas únicamente a salud menstrual y educación menstrual. Entonces también hay como súper recomendadas, igual en su página de Facebook de Feluna Menstrual hay también varias charlas, varios talleres, como para quienes estamos aprendiendo desde la educación menstrual, como para quienes queremos gestionar nuestra propia salud menstrual ahí como para que le echemos un ojo y bueno, vamos a escucharla. Para seguir hermanando nuestras luchas, escuchamos a las voces de Abyayala. La Subte Radio. Hola, muchas gracias por el espacio. Feluna Menstrual viene trabajando desde hace 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. Nuestro eje principal de trabajo es realmente el activismo menstrual. Nosotras creamos ciertos productos editoriales, agendas menstruales, en los cuales como informamos muchísimo sobre los ciclos menstruales, ginecología natural, y varias herramientas como de anticoncepción natural para que podamos como adoptarlas a nuestra vida diaria y de esa manera responsabilizarnos como de nuestro cuerpo y de nuestra fertilidad sin la intervención de hormonas, de medicinas, ni de nada, ¿sí? Bueno, a partir como de esta creación de las agendas, nosotras hicimos desde el principio con algunas amigas talleres gratuitos. Como la idea siempre ha sido financiar nuestra vida, o sea, sostenernos pues con la venta de estos productos editoriales, de los productos de salud femenina, toallas de tela, copas menstruales, cosas por el estilo, y pues a cambio poder ofrecer nuestro tiempo pues a comunidades, a espacios en los que necesiten pues que se impartan estos temas de ciclicidad femenina y ginecología natural de manera gratuita. Elaboración de toallas de tela también. Esta es nuestra manera como de ser recíprocas y de también alimentar de una manera como esta lucha de la que estamos hablando, hacerla real, hacerla palpable. Nosotras, además de realizar esas actividades, como te contaba, de autofinanciamiento, de autogestión, pues también organizamos espacios de talleres. Hace no mucho teníamos una tienda, todo el anterior año, en el cual organizamos varios eventos de talleres gratuitos, que tenían que ver pues con plantas, con ginecología natural, con menstruación consciente, ciclicidad femenina, y en el espacio de la tienda pues los dictábamos gratuitamente. En la tienda era un espacio pues en el que se sostenían varios emprendimientos de mujeres, de trabajo de mujeres que realizaban sus propios ungüentos vaginales. Y los poníamos a la venta también, óvulos vaginales naturales, mezclas de plantas para vaporizaciones, para baños de asiento, pues toallas, copas, agendas menstruales, bibliografía, fanzines. Y era un espacio así como que se planteaba desde siempre, pues como un espacio de compartir saberes, de como un espacio de encuentro más que un espacio pues como de una empresa o algo por el estilo. Los derechos menstruales y los derechos de las personas menstruantes, pues como son importantes posicionarlos en la agenda pública, porque hay varias maneras de autogestionar nuestra menstruación, si bien es cierto, como con toallas de tela, como no sé, con la copa menstrual, pero esta no es una realidad como de todas las mujeres, ¿sí? Como hay que ser súper conscientes de que hay poblaciones totales de riesgo que no tienen acceso a agua, que no tienen acceso a un salario, ni siquiera un salario digno para poder adquirir estas herramientas, estas toallas menstruales desechables o tampones o cosas por el estilo, y necesitamos de alguna manera que las leyes dejen de, pues al menos de que estos productos tengan IVA, ¿no? Porque están considerados productos de lujo, más no de primera necesidad. Entonces, cuando las mujeres adquirimos esto, sean de la clase que sean, del nivel económico que sean, estamos pagando IVA porque se considera que la menstruación y que menstruar es un lujo, ¿no? Entonces, la idea es que esto se esté discutiendo también en leyes y se hable de nuestros derechos menstruales, porque la realidad de muchas mujeres no es la misma de las que estamos ahorita como proponiendo nuevas maneras de menstruar. Sí, hay mujeres en situación de calle, hay las mujeres que están pues presas, están totalmente condicionadas a vivir adquiriendo estos productos de salud de lujo y que además nos hacen un gran daño a la salud, sí. Sería increíble que se propongan baños para mujeres en situación de calle para que puedan usar, pues, asearse primero, que es súper importante en en el momento en el que estamos menstruando, para evitar infecciones y tantas cosas, porque cuando no se tiene acceso a agua, realmente las mujeres no tenemos acceso a nuestra salud. Entonces están vulnerando nuestros derechos cuando no tenemos un acceso al agua. Yo creo que eso es lo más importante, no olvidar que hay otras realidades y necesitamos exigir bastante por ellas. La autonomía menstrual, yo siento que es un privilegio también, teniendo en cuenta la anterior pregunta, pero es el poder cuestionar las opciones que tenemos para escoger, todo lo relevante y todo lo que gira en torno a nuestra salud, entre ellos los artículos de salud femenina, como le llaman, anticonceptivos, y pues lo que el mercado ha planeado para nosotras y para nuestra vida fértil. Tener autonomía menstrual sería poder elegir con información qué es lo mejor para nuestro cuerpo, qué es lo que queremos para nuestro cuerpo. Si queremos un montón de químicos, toxinas, rayón, asbesto para colocarlo en nuestras vaginas o si queremos confeccionar nuestras propias toallas de tela. O si queremos vivir nuestra menstruación de una manera natural y no usar anticonceptivos hormonales para administrar nuestra fertilidad, o pues al menos al escoger un anticonceptivo conocer realmente los riesgos que trae esta intromisión de estas hormonas sintéticas, todos los riesgos de nuestra salud que se esconden, sí. La autonomía menstrual es como llevar bien en alto la bandera de nuestra elección por la salud y pues no solamente aceptar lo que el sistema y la gran empresa ha propuesto para nosotras desde el momento en el que nacemos como mujeres y claro, se planea para nosotras una vida fértil muy lucrativa para ellos. En mi experiencia trabajando en contextos comunitarios, construir una educación menstrual realmente es de alguna manera desaprender también, porque nosotras vamos como ni siquiera a educar a estos espacios, nosotras vamos a compartir saberes, que es increíble cómo en los espacios comunitarios, en los espacios pues en los que aún se conserva mucho la cultura, ellas y ellos tienen muchísimo para compartir. Tienen más saberes que nosotras, es increíble pues todo el conocimiento que aún sobrevive en esta época. Y la verdad es que los talleres más hermosos que he podido dar siempre han sido en espacios comunitarios o en el oriente o cosas por el estilo, donde realmente hay un saber que retorna, sí, en los talleres hay como un regreso así increíble de lo que uno como que intenta compartir, ellas lo conocen, es increíble. Me gustaría comentar en una ocasión, y claro, incluyo en esta ocasión como a los compañeros, porque en una ocasión, en una comunidad huaorani, tuve la oportunidad pues de conversar con la gente de la comunidad, pues de los temas de anticonceptivos, de los temas pues de fertilidad, y yo les preguntaba a las mujeres cómo hacían para parir, cómo hacían para no embarazarse o para embarazarse, cosas por el estilo, y me contaban que ahí los que se encargan de la anticoncepción son los hombres. Sí, como que acuerdan, y en cuando las parejas ya no quieren tener hijos, pues van a donde el curandero, pues el taita, y ahí él les ofrece pues medicina, una medicina en especial que es para como para dormir la fertilidad. Pues realmente son saberes que se escapan totalmente pues de nuestra percepción, de nuestra realidad y de nuestra cultura. Y siento que para educar en estos contextos y espacios comunitarios, lo ideal es ir con la idea de desaprender, porque realmente nosotras no vamos allá a enseñar, sino a compartir. eso es muy importante. Es muy diferente en un contexto urbano, siento que, o en uno universitario, por ejemplo, en el que pues hay cierto conocimiento detrás y todo, pero culturalmente no hay una riqueza tan grande como hay en estos otros espacios. Siento que en ese aspecto debemos dar un pasito hacia atrás y nosotras como juntarnos y pues con la comunidad y más bien ser parte de ellos y dejarnos de educar. Siento eso, no somos como salvadoras de ni las grandes educadoras que vamos como a evangelizar ni nada por el estilo, sino a recordar un poco esos saberes y pues motivar a que nos enseñen también un poco. Eso es lo bonito. Yeah. Bueno, muchas gracias a los que todavía nos siguen escuchando. Créanos que intentamos hacer estos programas más cortos, pero pues nada, así fluye y gracias por seguir escuchándonos. Les quería decir, como en el chat hay una foto de las chicas que nos comparten para que vayan y miren si suban el chat ahí, pueden verlo. Gracias por todos los saludos y toda esa buena onda que nos están enviando. En serio, es muy gratificante para nosotras que pues les guste lo que hacemos en último. La canción que acaban de escuchar es una banda brasileña que se llama Menstruação Analítica, Policía y Cheios de Culpa. Y vamos con Caro, que va, tiene algunas consideraciones sobre el audio de Abdi Ayala. Y ya esperamos ir cerrando. Sí, un saludo para todas, gracias por estar escribiendo en el chat y les recordamos que también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, La Subterránea Espacio Mujeres y Disidencias, y en el Instagram, la.subterránea, y ahí se van enterando de la programación que tenemos en esta radio cada 8 días. Yo quería dejar como solo 2 cosas ahí, como espero brevemente sobre lo que compartía la compa de Ecuador, y es por un lado como que me resuena esto mucho de que todas estas compas que hemos entrevistado hoy están muy vinculadas también a redes de economía feminista, ¿no? Como esto del activismo menstrual también es un espacio para tejer desde la economía feminista, para tejer desde la solidaridad en muchos sentidos amplios, como para también hacer apuestas como por otro tipo de relaciones, digamos, como con... no solo con los insumos, digamos, de gestión menstrual, sino también, digamos, como con abrir redes, digamos, como más allá de eso, ¿no? Como que puede ser también una excusa esto de encontrarnos para hablar de la menstruación. Y, bueno, como muy importante también lo que decía Salomé al final, de sobre todo los espacios de educación menstrual, como espacios sobre todo para desaprender todas estas cargas que se nos han impuesto, y también esta cuestión de también como de descolonizar como los saberes y los conocimientos, ¿no? Como decíamos, pues Abdi Ayala tiene una historia larguísima de conocimientos ancestrales, de conocimientos desde los cuerpos, de las hierbas, de la medicina natural, de la ginecología natural. En ese sentido, les recomiendo muchísimo un podcast que se llama Radio Sabia, que son unas chicas que también hablan solo como sobre estos temas de autocuidados y cuidados colectivos, entrevistando voces de mujeres indígenas de distintos, y bueno, y rurales, campesinas y negras también, de distintos lugares de Abdi Ayala, y bueno, como súper recomendado, porque son también como conocimientos que están siempre, que han estado siempre presentes en estos territorios y que también muchas veces hasta los feminismos blancos niegan, ¿no? Y como que también se apropian de esto y creen ser como las primeras que descubren un montón de cosas, cuando, bueno, ahí está como también ese conocimiento en disputa desde hace mucho tiempo. Así que eso, quería como solo llamar la atención sobre esas cositas. Bueno, ¿les? Sí. ahora tenemos nuestra cápsula de la memoria. Es una iniciativa que yo creo que muchos y muchas de las que nos están escuchando la conocen, es el Lady Fest. Como hablábamos, el acceso a las alternativas de insumos para nuestra menstruación es una cosa de privilegio. Muchas, entre esas yo, conocí como las reflexiones que habían alrededor de la menstruación por este festival, que es un festival feminista que lleva muchas versiones en Bogotá. Es un festival que se hace a nivel mundial, tiene como ese enfoque Riot, no sé si se diga enfoque, pero bueno, las Riot como que fundaron esta iniciativa. Y allí hay varios, han habido desde varias versiones muy antiguas, talleres y cosas que ya nuestra querida María Paz nos va a contar en la cápsula. Recordemos a las malas hierbas de la historia de la contracultura colombiana. Hagamos memoria subterránea. La Subte Radio. Bueno, un gran saludo para todas las que hacen posible este episodio. Muchas gracias a La Subterránea por invitarnos. Y bueno, pues queremos compartirles algo de lo que ha sido la experiencia de Ladyfest Bogotá con relación a los asuntos de salud menstrual, sexual y reproductiva. Y en general, porque este tipo de cosas hacen parte como de las programaciones del festival. Para empezar, pues habría como que explicar a grandes rasgos de qué trata Ladyfest. Y es que el festival, si bien ha estado siempre enmarcado en ser un espacio de participación y visibilización y disputa de las apuestas artísticas de las mujeres y disidencias al patriarcado, pues el festival también siempre ha estado nutrido de otro tipo de apuestas como talleres, ponencias, charlas, porque creemos que uno de los objetivos pues es poder encontrarnos y hablar de temas que nos interesan y que nos importan, ¿no? Digamos que para nosotras siempre ha sido impensable un festival realizar el Ladyfest únicamente como con lo musical o artístico, y creemos que la convocatoria y este tipo de espacios pues también permiten ser como una excusa para encontrarnos, ¿no? Para el encuentro de experiencias, de saberes, de ideas, y digamos que por ello el festival siempre se ha caracterizado como por ser una apuesta como multidisciplinar o algo así, si se le puede llamar, pues donde convergen como múltiples propuestas, estilos de actividades, etcétera. En ese sentido, pues por el festival han pasado muchísimas iniciativas, proyectos, colectivas, personas, como con diferentes temáticas y tal, pero de manera concreta, pues ha estado muy presente en la agenda del festival, como casi que en una constante, asuntos relacionados como con la salud sexual y reproductiva, la maternidad, el aborto, la menstruación, etc. Y creemos básicamente que esto responde como a dos razones. La primera, por el interés y la necesidad. Creemos que este es un festival que busca hablar de lo que nos importa, buscamos hablar de lo que queremos compartir entre nosotras, de lo que creemos que es interesante y que aguanta como poner en discusión, y por ende las programaciones siempre han estado nutridas de muchas propuestas diversas. Entre esas, digamos que revisando el archivo, podemos rastrear que desde Ladyfest 3 hemos contado con talleres relacionados con vaginas, parteras urbanas, fabricación de toallas de tela, ciclos lunares y menstruales, pastillas anticonceptivas. Y luego, más digamos que en el Ladyfest 8, que el festival hace como un cambio mucho más drástico tal vez hacia la descentralización, cuando empezamos a desarrollar el festival en barrios como Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Teusaquillo, Usaquén. Ahí también digamos que hemos realizado actividades relacionadas con la educación menstrual, la eyaculación femenina, la despenalización del aborto, el condón femenino, la copa menstrual, la maternidad, ciclos menstruales, placer femenino, etcétera, etcétera. Esto digamos que nos lleva a una segunda razón que obviamente está relacionado con esto del interés por aprender o por compartir y por encontrarnos alrededor de estos temas, y tiene que ver con la disputa. Y creemos que hablar de nuestros cuerpos, aprender de esto y entre nosotras, de otras y con otras, es arrebatarle la hegemonía a los centros de poder y preguntarnos y cuestionarnos. ¿Sí? Poner en agenda ciertos temas que incluso en algunos territorios son tabú o problemáticos, creemos que hace parte de la disputa contra el patriarcado, que ha normalizado y patologizado los cuerpos, que nos quita las posibilidades de conocer, de experimentar y decidir sobre ellos. Vivimos en una sociedad donde la educación sexual es nula o muy vaga, o incluso está muy ligada a la concepción de familia católica, y lo que se nos enseña está muy relegado a un plano como el prohibicionismo, del no descubrir, de satanizar todo, etc. Entonces creemos que en últimas abordar estos asuntos en eventos y festivales o en general realizar talleres y todo, pues digamos como toda la movida que se viene haciendo pues también en diferentes escenarios, es reclamar la soberanía sobre nuestros cuerpos. Y eso es arrebatarle al patriarcado, a los machitos, a las familias, a las iglesias, el control y las decisiones sobre nosotras. Creemos que entre más aprendamos, entre más podamos abrir y posibilitar estos diálogos, más podemos tomar el control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, además en un plano en el que hemos sido tan violentadas como es la salud sexual y reproductiva. Entonces también creemos que es muy importante que si bien digamos que la mayor parte de las personas que asisten al Ladyfest pueden ser como jóvenes entre 16 y 35 años o algo así, Sobre todo en las últimas tres versiones hemos contado con participación de mujeres de 40, 50, incluso 60 años. Y eso nos ha parecido supremamente valioso porque también es permitir esos diálogos pues entre diferentes generaciones, ¿no? Como que un festival nos permita hablar de cosas como la maternidad, el placer, el aborto, en círculos, espacios en que eso no es común, o con, sí, con ciertas personas en los que probablemente no es un tema como dado por sentado, sino que implica también unos retos, ¿no? Como cómo explicar o cómo hablar, cómo dialogar con unas mujeres, madres, abuelas de 50, 60 años sobre la interrupción del embarazo, sobre el placer femenino, sobre la eyaculación, sobre la copa menstrual, que probablemente son cosas que son mucho más ajenas a ellas de lo que probablemente ahorita las mujeres jóvenes, algunas vienen creciendo como con esa información. Y creemos que eso es como supremamente importante, que es a partir de ese encuentro entre nosotras, pues que también podemos aprender, que podemos decidir juntas. Y pues repito, para cerrar, pues que en últimas eso es reclamar la soberanía sobre nuestros cuerpos y que eso sigue siendo una disputa fundamental en la lucha contra el patriarcado por mejores vidas, vidas dignas y por un total como empoderamiento y autonomía de nosotras sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y a eso pues creemos que le apostamos a nivel general en el Lady Fest, pero pues a nivel específico con este tipo de temáticas creemos que es supremamente importante. Y también creo que pues celebramos, ¿no?, como los diferentes festivales que también se llevan a cabo en la ciudad y también en otros lugares, como que ponen también este tipo de temas en su agenda, porque nos parece que es muy importante, porque creemos que ahí es donde se posibilitan diálogos, encuentros, disputas, y pues que me parece que, pues no, que muy chévere que eso se venga dando como cada vez con mucha más fuerza en espacios como contraculturales, underground, etc. Ya, eso, con eso nos despedimos como con esta breve reseña de estos asuntos en el Lady Fest Bogotá y reitero el agradecimiento por la invitación. Bueno, y ahí estábamos escuchando a María Paz, muchísimas gracias por el audio y también como que para cerrar el programa queríamos compartirles esa experiencia desde lo subterráneo, bueno, porque también es como el lugar desde el que nace esta radio, entendiendo, digamos, lo subterráneo, la escena subterránea como la escena contracultural, muy ligada a la música, al punk, hardcore punk, etcétera, pero también, digamos, con otras apuestas. Y bueno, porque eso nos parecía como es bastante, o más bien es muy poco común encontrar espacios abiertos para ese tipo de discusiones. Entonces nos parecía importante como resaltar esa experiencia ahí de la memoria. Sí, bueno, vamos cerrando ya esta larga edición. Digamos que esta muestra de la importancia de la presencia de mujeres en una escena subterránea para construir espacios que visibilicen también estas preocupaciones que tenemos, pues también es una invitación a las que nos están escuchando a mover estos temas también en los toques, hacer bandas como Menarquía, y a seguir tejiendo y a seguir siendo, digamos, como críticas a este sistema que, pues, que no nos permite ni siquiera vivir un ciclo natural como la menstruación. Sí, teníamos preparado un audio más, pero bueno, por cuestiones de tiempo no alcanzamos, entonces lo vamos a subir a nuestro Instagram y al Facebook. Es una sección nueva que se llama La Curandera, que un saludito ahí a Luna, que es otra participante de la Subte, que nos había mandado un audio como con, ya hablando más bien como de cositas de autocuidado, hierbitas y cositas así para que nos acompañan ahí como en el ciclo. Entonces lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que estén pendientes de eso y bueno, sigamos interactuando de otras formas. Vamos entonces a cerrar con un tema musical que se llama Menstrual Tramps de Coxnot. La verdad no tengo ni idea de cuál es la banda ni el género. Es un playlist construido colectivamente, entonces alguna de nosotras la propuso, pero bueno, las dejamos con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nada, volveremos.